ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo, su edición del 17 de febrero del 2020. Este noticiero que es de los medios libres, autónomos o como se llamen. Y bueno, de este lado los saluda Mar. De este lado los saluda Krista. Y de este lado los saluda Evo. Y bueno, vamos a empezar con el menú informativo. En el bloque de Rompiendo Fronteras tenemos una nota de Canadá, que es un audio que nos habla sobre la policía federal en este país, que está reprimiendo a indígenas porque se ponen a la construcción de un gasoducto. Estaremos escuchándolo más adelante. Y también vamos a escuchar una nota de Chile, donde nos comparten una declaración pública que se titula Reflexiones sobre la revuelta, que nos comparte Radio Curruf. Tenemos también otra nota de Chile, que es Carta de las y los presos políticos manifestantes, de litic.org. Bueno, también les estaremos compartiendo una nota de Guatemala, que habla sobre el Estado, solo aparece para reprimir a las comunidades. Bueno, tendremos más información al respecto. Y de Argentina vamos a tener una nota que se titula Un día de cortes, ollas populares y marchas contra el pago de la deuda y la visita del Fondo Monetario Internacional. Una nota que nos comparte el portal de ANRED. También tenemos una nota Mundo de premios Escobilla de Oro para las multinacionales malvadas que se salen con la suya. Y estaremos comentando sobre este discurso que dio el actor Joaquín Phoenix en la entrega de los premios Oscar. Es una nota que nos comparte telegra.ph. Y bueno, ya estaremos hablando de esto. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo tenemos la siguiente información. Tenemos una nota de las protestas feministas contra el gobierno de AMLO y la prensa de paga. Bueno, esto en relación a lo que sucedió hace unos días con Ingrid Escamilla y también pues todas las jornadas que se dieron a raíz de este 14 de febrero en la Ciudad de México. Vamos a tener también información acerca de algo que está ha causado conmoción el día domingo en una visita que hacen los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una caravana que están haciendo desde el sur, que sale de Chiapas y que va camino hacia Milcingo, Morelos, recorriendo varias de las normales rurales donde se forman los maestros que quieren, los estudiantes que quieren ser maestros, que van a ser maestros. Bueno, pues allá en Matumaxá, Chiapas, nuestros compañeros y compañeras han sido violentamente reprimidos, fuertemente reprimidos por parte del mal gobierno de Chiapas, que es de Morena. Y bueno, pues vamos a compartirles el boletín que saca Tlachi Nolan y algunos audios también de denuncia de esta represión. En otra nota que comparte Desinformémonos, habla sobre que México es el cuarto país más peligroso para los defensores o activistas. También tenemos una nota de Educa Oaxaca, es una nota de Michoacán. Condenan asesinatos de defensores ambientales. Y también vamos a tener otra nota acerca de los megaproyectos. Y bueno, pues la semana pasada, el martes, se llevó a cabo un foro acerca de la problemática que está viviendo el Istmo de Tehuantepec en torno a los megaproyectos. Y bueno, pues invitaron al secretario del Medio Ambiente, al de la Semarnat, al señor Toledo. Y bueno, pues él, lejos de ir a escuchar las posiciones, la información que han estado juntando los defensores del territorio, pues fue a decirles que los trenes van porque van, y que, bueno, pues un poquito en un tono bastante ofensivo se dirigió a esta concurrencia, y bueno, pues solamente fue a apoyar y a decir que los megaproyectos en México van porque van. Y bueno, vamos a estarles platicando una nota que nos comparte la cooperacha.org.mx. Y desde Baja California, pues estaremos compartiendo una nota de otrosmundoschiapas.org. Habla sobre la mayor cervecera, bueno, sobre la mayor cervecera del mundo que está violando el derecho del agua en este estado. Y pues tendremos más información al respecto. También vamos a ver lo de las jornadas, ¿no? De defensa del territorio y la madre tierra, que va a ser este día, los días 20, 21 y 22. Y bueno, el 20 la jornada dislocada, y el 21 la marcha en la Ciudad de México, y el 22 la asamblea llena Milcingo. Y bueno, vamos a platicarles un poco de lo que se está preparando, y de hecho pues va a haber cobertura radiofónica, así que no se lo pierdan. El día 20 y 21 van a poder escuchar en la noche, de 7 a 10 de la noche, programas especiales en torno a estas movilizaciones, y el día 22 pues una transmisión colectiva todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en cobertura de lo que de la reunión, la Asamblea Popular allá en Amilcingo. Así que bastante información que les hemos preparado para el día de hoy en esta emisión de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres, que como saben se realiza con las notas que realizan comunicadoras y comunicadores de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues con esto es con el que se hace el noticiero. Sin más, vámonos a escuchar una primera rolita, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Yes. Y parece que nos tienen preparada por aquí una de Rebeca Lane. Bandera Negra. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Noticias de Abajo. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra.

en solidaridad con el pueblo Wet'suwet'en para rechazar la violencia del Estado canadiense y su modelo extractivista. Desde Canadá, para Contacto Sur, reporta Jessica Ramos del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Continuamos con más información y ahora vamos a Chile, donde también tenemos algunas notas que nos comparte Radio Curruf. Y en esta ocasión nos comparten la declaración pública desde Chile, reflexiones sobre la revuelta. El periódico anarquista ibérico Tierra y Libertad publicó una declaración pública firmada por el grupo anarquista Germinal de Concepción. Y bueno, vamos a leer algunos fragmentos. Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las horizontalidades. El gobierno, aparte de no entender que esto es una lucha que comenzó mucho antes del regreso a la democracia, ya que era una lucha por lo cual nos levantamos pobladores y pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, dueñas y dueños de casa, niños y jóvenes que queríamos un nuevo contrato social que incluyera a todos y todas. Pero al final, ¿qué obtuvimos? Un pacto social a nivel de partidos políticos, el cual no incluyó a nadie más que a ellos mismos. Es más, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a través de ellos a las grandes fortunas de Chile. En los 90s se gestó una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con prácticas traídas de los años 80s, se han construido organizaciones que lentamente han sido cooptadas e impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos. No es que haya un liderazgo verdadero, sin embargo, aún existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el contrato social inclusivo, y son estas quienes se manifiestan sin líderes, sin dirigentes, y logran permear a la sociedad toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad en la lucha. Esta lucha en una semana ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las demandas más urgentes, que nada tienen que ver con los 30 pesos, y algo que muchos de los saqueadores están reaccionando y devolviendo lo robado a la gente. El caso de las aguas donde había ríos secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos, mientras un señor mantiene muchas hectáreas muy bien regadas. Hoy, así como esos ríos que retornan su caudal, el pueblo en su conjunto a través de las organizaciones sociales y populares, lejos de partidos que han sido durante muchas décadas directores de las luchas, sin lograr el fin último que es la derrota del capital y el Estado. Como anarquistas vemos que esta manifestación de protesta ha logrado generar un cambio de paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando símbolos económicos que son el sostén de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota. De la misma forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da respuestas, de igual forma el liberalismo chileno tampoco da respuestas, ya que está construido sobre una ilusión ideológica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento individual. El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad han logrado mantenerse en la calle con y a pesar de los milicos. Lejos de disminuir, las manifestaciones han aumentado, con mucha gente que se ha sumado. Pensamos que paralelo a la mantención de las barricadas y la protesta, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir defendiendo las estrategias y los planteamientos de lucha. Un pliego de Chile mínimo con el cual avancemos a una nueva reestructuración de la sociedad más solidaria, más activa y combativa. Seguir la lucha hasta que se vayan todos, organízate para luchar, no para dirigir. Y bueno, es un texto que aparece en este su periódico del grupo anarquista Germinal de allá de Chile, en la región de Concepción. Y bueno, pues ahí les compartimos esta reflexión. Vamos con más información. Esta es una carta de las y los presos políticos manifestantes, de Chile también. Antes que nada, agradecemos a cada uno, una de nuestras compañeros, compañeras, a lo largo de esta tierra, que están en la misma situación que nosotros. También a los y las manifestantes, por estar siempre claros de las injusticias y por ser los primeros en decir ya basta. Agradecemos por último a nuestras familias, amigos y a toda la gente que sigue manifestándose para que las cosas cambien. Todos merecemos poder manifestar libremente sin que nos repriman brutalmente, nos encarcelen o nos maten. Todos merecemos tomar las decisiones para hacer de este país uno más justo. Generalmente, el no tener acceso a la información perjudica mucho a la hora de obtener un desarrollo cognitivo. Además, no tener acceso al conocimiento nos deja por fuera de los que sí lo tienen. Los cambios que se hacen en el país son tomados por unos pocos, mientras esas decisiones nos afectan a todos. La mayoría sufre trastornos por las diversas desigualdades sociales. El total colapso toma las riendas de nuestros pensamientos, invadidos por el malestar. No hay que olvidar que el humano también es parte de la naturaleza, los animales y el planeta mismo. Por instinto nos manifestamos para sobrevivir, sabiendo lo que nos afecta como sociedad. La inmensa mayoría viene teniendo como telón de fondo la revuelta social que desde el 18 de octubre asaltó en masa el oasis de unos pocos. Nos reconocemos como presos políticos. Ante este escenario, fuimos cientos y cientos de miles los que a lo largo del país salimos a las calles a enfrentar las injusticias del gobierno de Piñera y las brutales represiones. Pese a estar entre rejas, no nos vemos como víctimas, sino como parte de la lucha colectiva que está dando los pueblos de esta región del mundo contra el capitalismo. Acá estamos con la frente en alto y unidos. Apelamos a que continúen los actos de solidaridad con los presos políticos y que continúe nuestra lucha, que es la lucha de todos y todas. Nos duele en el alma cada herido, detenido, desaparecido y muerto, además de la angustia de familiares y amigos. Una de las cosas que ya me llama bastante la atención es que el gobierno de los parlamentarios pongan por delante una propiedad y no las vidas humanas. Es muy frustrante que se preocupen de las cosas materiales y no de los problemas sociales que arrastramos durante décadas. Han caído muchas propiedades, pero nosotros no somos agresores ni asesinos de gente inocente. Estamos aquí por defendernos de la represión mientras los pacos siguen matando y mutilando. En la sociedad actual abundan fármacos para el estrés, la ansiedad, la depresión, que solo nos hacen consumidores más dependientes. Sin embargo, ni este ni ningún gobierno se ha hecho cargo de la salud mental de la población. ¿Por qué la sociedad en la que estamos depende tanto de las pastillas y tratamientos? ¿Por qué la psiquiatría se limita solo a expender recetas y no nos enseña qué nos producen estas enfermedades? Estamos a la deriva de cualquier enfermedad mental. Nunca se impuso el pensar como actividad estimulante para el ser humano. La educación nos automatiza. Este sistema se basa en la competencia del mercado y en el individualismo. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Arriba a los que luchan, fuera Piñera, juicio y castigo a los pacos y milicos y a los represores políticos y a los responsables políticos de la represión. Abajo los muros de la sociedad carcelaria, libertad a los presos y presas manifestantes. Estamos con ustedes, compañeros y compañeras de Chile, y arriba, por supuesto que siguen siendo parte de la movilización de liberación mundial. Seguimos con más, compañeras y compañeros. Desde Guatemala, en una nota que comparte la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, es una nota sobre la represión de comunidades en este país por empresas extranjeras. Y bueno, con miedo viven las familias de la comunidad Las Tres Fuentes del municipio de Purulja, departamento Baja Verapaz, ante las constantes amenazas de desalojo e intimidación que ejerce el personal de la empresa Pananix, propiedad de la familia Tomé. Este 14 de febrero, mientras la mayoría de la población celebraba el Día del Amor y la Amistad, la población de las Tres Fuentes era víctima de intimidación a través de disparos al aire e insultos de integrantes de la seguridad privada de la empresa, según declaraciones de los comunitarios. Muerte y criminalización. Hace 2 años, un comunitario fue asesinado por uno de los miembros de la seguridad privada de los empresarios. Sin embargo, el caso no presenta avances en los órganos de justicia. En 2015 fue asesinado el comunitario Thomas Chuck. 2 años después, varias mujeres de la comunidad fueron intimidadas y un adolescente fue víctima de violencia sexual. Todos los casos, asegura la comunidad, están vinculados al personal de la familia alemana. Actualmente, la empresa se vale de la estrategia de criminalización para intentar quedarse con las tierras de la Sierra de las Minas. Se han valido del Estado para generar 100 órdenes de captura contra los comunitarios para debilitar su resistencia. En 2019, 5 campesinos recobraron su libertad al no existir cargos en su contra. Se dirigió una carta al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, ante la poca acción que ha tenido la auxiliatoría de la Procuraduría de Derechos Humanos en Salamá ante la situación de las familias afectadas. Y bueno, en esta nota también nos comparten un audio que los invitamos a escuchar en el portal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Y además de que también viene el comunicado que envían estas personas al procurador de los derechos humanos, en el que pues hacen todos sus denuncias a ser escuchados y atendidos. Bueno, seguimos con más información. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte la ANRED, la agencia de noticias Red Acción, y en esta ocasión nos habla acerca de las manifestaciones que se están dando en Argentina, un día de cortes, ollas populares y marchas contra el pago de la deuda y la visita del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Hoy llega a la Argentina la primera misión del Fondo Monetario Internacional, el FMI, en la gestión de Alberto Fernández, el nuevo presidente. El foco estará puesto en el acuerdo por la deuda externa, en un día donde continúa la tensión con los acreedores y en el que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expondrá sobre el tema en el Congreso. En la calle tendrán lugar varios cortes, ollas populares y movilizaciones en repudio al pago de la deuda y la presencia del FMI. Desde las 11, organizaciones sociales concentrarán y cortarán el puente Pueyrredón, mientras que a las 2 otros grupos de organizaciones sociales instalará ollas populares en el obelisco porteño para luego movilizar a las oficinas del FMI. Por la tarde, desde las 5:30, la mayoría continuará en una movilización unitaria a Plaza de Mayo con la consigna «La deuda es con el pueblo», mientras que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular y la CTA marcharán al Congreso Nacional. Y bueno, pues este es parte de este reporte que nos comparte la ANRED de estas movilizaciones que pues sin duda pues generan esta movilización debido al enojo que está generando la visita del FMI. Argentina no olvida que ha sido el Fondo Monetario Internacional el causante de muchas de sus desgracias, particularmente tienen la experiencia del Corralito, este tiempo en que Argentina pues limitó la posibilidad de sacar el dinero de la gente de los bancos, que generó una de las mayores crisis económicas que ha vivido pues Argentina y América Latina. Y bueno, pues eso no se les olvida y por eso están preocupados y movilizados para decir que el FMI pues debería de salir de Argentina y que, como dice su consigna, la deuda real no es con el FMI, la deuda real es con el pueblo. El FMI ya confirmó que su misión, encabezada por Juliette Cossack, la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cabedu, jefe de la misión del FMI para la Argentina, y quien el año pasado reemplazó a Roberto Cardenari en ese puesto, tiene el objetivo de encontrar un diálogo y un trabajo más profundo con el gobierno de Fernández para renegociar la deuda de 44 mil millones de dólares que el país mantiene con ese organismo multilateral, por lo que se quedará en Argentina hasta el miércoles 19 de febrero. La visita se da también luego de que diputados y senadores aprobaran la ley que le da sustentabilidad al pago de la deuda y luego de que el gobierno bonaerense de Axel Kilikov anunciara que pagará la deuda con los bonistas. Pero en las calles la realidad será diferente, con fuertes protestas, movilizaciones y cortes de calles contra el pago de la deuda y la presencia del FMI en el país. Desde las 10:30, organizaciones sociales y políticas anunciaron que concentrarán en la estación Darío y Maxi de Avellaneda para luego marchar y cortar el puente de Pueyrredón, uno de los principales accesos de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Toda la deuda con los saqueadores de afuera y de adentro es ilegítima, ilegal, fraudulenta y odiosa. La única deuda es con el pueblo, sostuvieron las organizaciones convocantes. Dejar de pagarla es la única forma de contar con los recursos para iniciar una solución a los más elementales problemas de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo. Eso no se logrará con ninguna renegociación con el fondo de parte de este o de ningún otro gobierno. La lucha, la acción directa y la rebelión obrera y popular serán la única forma de lograrlo, sostiene el RPL, el MTR 12 de abril y el MTR histórico, el MTL rebelde, la agrupación 26 de junio, TG, el PCT-PRML, la Juventud Revolucionaria, Che y la Cuba MTR, el Partido Guevarista, la Juventud del Partido Guevarista, la Convocatoria 2DA Independencia, la MOFADEF, la PC Rebelión Popular, la PCTU, Votamos Luchar, Fogoneros, el Partido Marxista Libertario, el Bloque Piquetero Nacional, TOR, Retrabajadores, Organizados para la Revolución y la Agrupación Armando Conciencias, la RUP y la ORT Libertarios. Por su parte, desde las 12 del sector Organizaciones Sociales y Populares se instalarán ollas populares en el obelisco porteño. Y bueno, esto es parte de esta jornada de movilizaciones allá en Argentina, que sin duda desde aquí saludamos. Y ellos agregan, las riquezas que producimos se tienen que destinar a las políticas públicas para favorecer el acceso a la tierra y la vivienda de las familias pobres, mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros barrios y para que no haya ninguna piba ni pibe que pase hambre, para recomponer los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran por debajo del nivel de indigencia y generar nuevos puestos con todos los derechos, otorgar mayor presupuesto a la educación y la salud que se caen a pedazos, recomponer los ingresos de miles de jubilados y jubiladas que tras una vida de laburo se van condenados y condenadas apenas a sobrevivir. Es urgente implementar políticas efectivas para combatir la violencia de género y para reconocer el trabajo doméstico que mujeres y disidencias sexuales realizamos sin percibir un salario a cambio. Y bueno, pues esto es parte de estas movilizaciones que están pues allá participando en Argentina en contra del Fondo Monetario Internacional. Vamos a tenerles más información de estas movilizaciones a lo largo de los siguientes noticieros. Y bueno, vámonos con más información. Esta es una nota de Golden Toilet Brush y dice así: sobre los premios. Premios Escobilla de Oro para multinacionales malvadas que se salen con la suya. Vivimos en un mundo gobernado por y para las multinacionales. Sus acciones están causando una devastación ambiental y social sin precedentes en todo el mundo. Pero en lugar de ser llevadas ante la justicia, a menudo se salen con la suya. Esto se debe en parte a que pueden usar sus estructuras internacionales para evadir la justicia, pero también a que tienen a su disposición un oscuro sistema para intimidar a nuestros gobiernos y que hagan lo que ellas quieren. El ISDS es un sistema de tribunales corporativos que existe exclusivamente para el beneficio de las empresas transnacionales y las personas más ricas del planeta. Necesitamos terminar con el ISDS y reemplazarlo por un tratado de la ONU que obliga a las multinacionales a rendir cuentas por sus violaciones de los derechos humanos. Por ello, comenzamos una campaña que persigue precisamente ese objetivo: acabar con el ISDS y con la impunidad corporativa. Mientras seguimos trabajando para que eso ocurra, vamos a darles el reconocimiento que merecen en los premios Escobilla de Oro por seguir librándose de rendir cuentas por sus terribles acciones. Y aquí, bueno, ahí pido un chance si no pronuncio bien el nombre de las marcas, pero bueno, ustedes las conocerán. Bueno, Vattenfall. ¿Por qué votar por Vattenfall? Las multinacionales que no respeta las políticas energéticas y democráticas. Shell. ¿Por qué votar por Shell? la transnacional causante de la contaminación en Nigeria. Total, ¿por qué votar por Total? La petrolera que presenta demandas por intentar no pagar impuestos. Freshfields. ¿Por qué votar por Freshfields? Los abogados que se aprovechan de un sistema que acata decisiones democráticas. Lydian International. ¿Por qué votar por Lydian? La multinacional que demandó a un país por no detener las manifestaciones en su contra. Rockhopper. ¿Por qué votar por Rockhopper? La transnacional que quiere extraer petróleo en las aguas italianas. Gabriel. ¿Por qué votar por Gabriel Resourcer? La multinacional que quiere borrar del mapa a una comunidad milenaria. BBVA. ¿Por qué votar por BBVA? El banco que financia las traficaciones de armas y proyectos de gran impacto ambiental e intenta acabar con la justicia social. Novartis. ¿Por qué votar por Novartis? La transnacional que intentó impedir la comercialización de una medicación vital para el cáncer a un premio razonable. Bayer, Monsanto. ¿Por qué votar por Bayer de Monsanto? La campaña que ha conseguido prolongar la venta de herbicidas que posiblemente causen cáncer. Y bueno, la verdad, estas son las nominadas de los premios Escobilla de Oro. Faltarían Nestlé, Coca-Cola, Zara. Hay muchas marcas bastante letales para... pues para todos, ¿no? Para la fauna, la flora, los seres humanos. Y bueno, pero si algo nos ayuda es estos premios, pues es a tomar conciencia y a tratar de evitar comprar, consumir estas marcas, ¿no? Y correr la voz. Bueno, seguimos con más, compañeros y compañeras. Bueno, y siguiendo en esta cuestión de los premios, hace una semana se realizaron los premios a entrega de películas y actores y demás, conocidos como Oscar. Y lo que estamos aquí tratando de rescatar es el discurso que dio el actor Joaquín Phoenix en cuanto al habló de diferentes cosas. Les voy a leer un poco un fragmento de lo que él mencionó. Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas, refiriéndose a la industria cinematográfica, es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. Veo aspectos en común al estar hablando de desigualdad de género, de racismo, de derechos para el colectivo LGBT, de los derechos de los indígenas, de los derechos de los animales. Estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Nos aprovechamos de la naturaleza y exprimimos sus recursos hasta agotarlos. Pensamos que tenemos derecho de inseminar artificialmente a una vaca y que cuando pare le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que está pensada para su ternero y la servimos en cafés o cereales. Bueno, pues no es la primera vez que un actor o alguien del medio artístico hace este tipo de declaraciones. Nada más pues queríamos como recalcar que Joaquín Phoenix pues ha estado ahí utilizando sus medios para algo positivo, por decirlo de alguna forma. Y pues mencionar pues que no es la primera vez que hace algo parecido, ¿no? Hace un mes, me parece, fue arrestado por estar en protestas contra la crisis climática. Y pues bueno, esperemos que él, que tiene un poquito más de gente a su alrededor o de reflectores a su alrededor, empiece a jalar más gente para seguir. Y seguimos con más información. Bueno, sería la última nota del bloque de internacionales. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Esta es la historia de un gran hombre valiente se nos dejó grandes recuerdos. El poblado de Amilcingo, del estado de Morelos. Voy a cantar un corrido al que quiera escucharme, de un compita de Amilcingo, también flores soberanes. Siempre hay que recordar una fecha inesperada, un día 20 de febrero, a Samir le dieron muerte, 4 balas en su cuerpo. Luchador, hombre social, que miraba por el pueblo. Activista mexicano, orgulloso morelense, en contra del mal gobierno, siempre supo hacerle frente, no ocupó nunca de armas, Samir era inteligente. Corrupciones desde Fox, corrupciones desde Peña, la malilla ha existido y problemas han dejado, pisoteando a su país, miserables se han portado. Adiós amigo de lucha, adiós amigo para siempre, te recordaremos todos como fuiste aquí pariente, en tus hijos nos dejaste sangre pura de valiente. Tus Regresamos desde el ombligo del monstruo con la jornada feminista que se dio el día 14 de febrero en la Ciudad de México principalmente, en la que, bueno, para dar un poco de contexto, hace unos días fue asesinada una compañera llamada Ingrid Escamilla, la cual, sus fotos fueron filtradas por parte de la prensa amarillista, en la que, eran muy gráficas, y en la que se revictimizaba a ella, en la que se exhibía mucho el sexismo y se justificaba a su asesino, ¿no? Ella fue asesinada por su esposo, me parece, en su casa, y el 14 de febrero, previo a la conferencia de prensa que da el presidente todas las mañanas, se juntó un colectivo de mujeres para ir a hacer un meeting. Posteriormente hicieron una marcha como para pedir justicia y que no quedara impune este asesinato, además, no solamente de ella, sino de todas las mujeres que han sido asesinadas en el país. Sin embargo, pues no hubo como respuesta por parte del Estado mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador simplemente dijo que él estaba a favor de las mujeres, que estaba en contra del machismo y que, a ver, cito, estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres contra el feminicidio. No van a ser modificadas las leyes para minorar el castigo a los delincuentes. Estoy contra el machismo. Respeto a las mujeres. Todos debemos respetar a las mujeres. Y no quiero que quede ninguna duda sobre eso. Respondió ante las preguntas que se le hicieron durante la prensa. Sin embargo, pues al final pues no sucedió nada. O sea, dijo y no dijo al mismo tiempo. Y las mujeres que estaban ahí dentro, que las periodistas, eran las principales que estaban insistiendo como en un pronunciamiento concreto hacia las demandas que estaban siendo especificadas afuera de Palacio Nacional. Sin embargo, pues el presidente simplemente cerró la discusión y empezó a mencionar que estaba en contra de las manifestaciones con violencia, que se debía proteger la vida tanto de mujeres como hombres, y, o sea, miles de cosas que al final de cuentas pues no tenían ningún sentido y que no estaban respondiendo ninguna de las demandas que estaban atendiendo a las compañeras, ¿no? Posteriormente, bueno, se hicieron pintas sobre el Palacio Nacional, que fue lo que más importancia le dieron, y después se hizo una marcha en el, ¿cómo se llama? El monumento este del caballito, que es donde están está el Universal y qué otra empresa de noticias, prensa. y la prensa, perdón. Y bueno, Crista aquí nos va a comentar algo más. Sí, fue un evento bien importante, el evento del 14 de febrero. Voy a leerles un texto pequeño y lo comentamos. Feministas exigen respuestas a la violencia feminicida. Estado las ignora. Ciudad de México. Faltaban escasos minutos para que en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciara, como cada día, su conferencia de prensa. Eran las 6:30. No había salido el sol y aún reinaba el silencio de la mañana. Pero afuera del edificio, en la cara que da la plancha capitalina, ya crecía de a poco un pequeño contingente de mujeres. Unas voces que venían de la calle Corregidora rompieron el silencio. No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal, se escuchó lejanamente. Luego aparecieron ellas, decenas de mujeres, la mayoría vestidas de negro, encapuchadas y con pancartas, que marcharon hasta el Zócalo para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, asesinada el 10 de febrero en la Ciudad de México. También pedían castigo por la filtración y publicación de las fotos del cuerpo sin vida de la joven. Frente al gran edificio, cerca de las puertas de madera, las esperaba desde muy temprano Lidia Florencio, madre de Diana Vázquez, una joven de 24 años, asesinada en Chimalhuacán, Estado de México, en 2017, y cuyo caso permanece impune. Lidia y la hija que le sobrevive se unieron a las voces para gritar los nombres de otras tantas mujeres asesinadas en México en los años recientes. Queremos justicia, nos están matando, carajo. Estado feminicida, 12 mujeres asesinadas diarias y te sigue preocupando tu puta rifa. Aquí paréntesis, en México, el presidente de México literalmente dijo que no quería que las personas se distrajeran con los feminicidios de la rifa del avión que él va a hacer, ¿no? Bueno, entonces aquí hacen referencia a eso, ¿no? 12 mujeres asesinadas diarias y te sigue preocupando tu puta rifa. 12 mujeres en este país pierden la vida a manos de alguien que decidieron amar y ustedes les sigue valiendo madres, siguen lucrando con nuestras vidas. Fueron algunos de los mensajes que las mujeres lanzaron a grito abierto frente al palacio. Su objetivo era que el mandatario federal no se escabullera esta vez para responder sobre los asesinatos de las mujeres en el país, como lo hizo con la prensa 2 días antes, cuando pidió que no se preguntara sobre el feminicidio para no opacar la rifa del avión presidencial. Y bueno, compañeras como y compañeros, como les venía platicando mi compa Mar, fue un evento maravilloso el del 14 de febrero con nuestras mujeres dignas, nuestras mujeres rebeldes, porque realmente todas las asesinadas son un problema que nos incumbe a todos y que el presidente se está haciendo bien, bien, pero bien pendejo al respecto, y todas las autoridades. ¿Cómo para castigar, para rastrear a los activistas, a los que defienden la madre tierra, a los que luchan por sus mujeres, por sus hijos, a los presos políticos? Rápido que los encuentran, los encarcelan, a otros los matan, como al compañero Galeano hace años. Pero cuando se trata de mujeres, brillan por su impunidad. Y bueno, aquí lo maravilloso es que lo que le importa a este gobierno son las fachadas. Y su centro histórico tan turístico, les encanta cuidarlo bien. Entonces, qué maravilla que estas compañeras, en plena mañanera del presidente Andrés Manuel, le cayeron por sorpresa. No se esperaron al 8 de marzo. Fueron y pintorrajearon ahí. Y como el presidente quiere quedar bien, no se atrevió a mandarles ahí a la Guardia Nacional a que las agarrara, a que las encarcelara, a que las gaseara terriblemente, pues porque estaban todos los medios ahí de comunicación. Además, algo maravilloso es que mientras las chicas estaban manifestándose afuera por la vida de todas, adentro había una compa, una reportera, una periodista, Frida Guerrero, que cuando el presidente estaba haciéndose súper güey, hablando de cualquier otra cosa, Frida Guerrero lo corta, lo para en seco y le empieza a decir, o sea, que hay mujeres manifestándose afuera y que su gobierno ha ignorado la matanza de un montonal de mujeres. Entonces, algo maravilloso es que lo encaró no una, sino como 2 o 3 veces en ese mismo mañanero. Penoso es que uno de los reporteros que ahí andaba trató de cambiar el tema, bueno, cambió el tema para salvar al presidente Andrés Manuel López Obrador de darle dignas respuestas a nuestra compañera Frida Guerrera. Entonces, sabemos que es un problema de Estado, sabemos que es un problema machista, sabemos que es un problema patriarcal, sabemos que además no solamente es la muerte, la violación, sino que es un problema de sadismo. La compañera tuvo una muerte sádica. Y eso es terrible y se tiene que pagar. Y además se tiene más bien que hacer justicia y demandar justicia. Porque pagar, ¿cómo nos van a pagar una vida humana? ¿Cómo van a pagarle a las familias una compañera? Eso no se puede. Pero bueno, es de otra moraleja que deja esta triste y lamentable historia, como la de muchas otras mujeres, es que si bien todos y todas somos nuestras compañeras asesinadas, también tenemos que tomar acción. Si decimos que esta compañerita, ¿me recuerdas el nombre? Ingrid. Que Ingrid Escamilla somos todas, tenemos que ver bien nuestros actos. El patán que lastimó a tal medida a Ingrid, antes había estado casado con una mujer que lo dejó por violencia. Entonces también Ingrid en el 2019 puso una denuncia de violencia contra este sujeto, pero decidió perdonarlo y ahora está muerta. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos que ser fuertes y por mucho que tengamos una dependencia emocional, antes está la vida. Si vemos que es una persona violenta, tenemos que tener el valor de cortar esa relación. No podemos tener más víctimas. Gritemos, Ingrid somos todas, y cortemos de tajo con los patanes y demandemos justicia y hagamos justicia nosotros, porque las autoridades, por lo menos aquí en México, son terriblemente corruptas. Hagamos acción directa, compañeros y compañeras. Salgamos a las calles, unámonos todas, todos, todes. Bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos con una denuncia de lo que está pasando en la caravana de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, que han sido violentamente reprimidos junto con los normalistas de Matumaxá, Chiapas. Una situación lamentable y que en verdad pues está generando mucha molestia en las redes. Se hace un llamado a la solidaridad y varios medios, varios portales pues respondieron a la difusión de esta denuncia que, insistimos, pues está, sigue vigente lamentablemente aquí en nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar unos audios de que nos están enviando de lo que fue la represión, y también vamos a leer un artículo que nos comparte el portal de Tlachinolan, que bueno, pues ellos son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, y ellos pues comúnmente están siempre atentos a lo que pasa allá en Guerrero y nos comparten la información. Vamos a escucharlos y regresamos a leerles el comunicado. Hirieron a los padres de familia de Ayotzinapa con el gas lacrimógeno, y también varios compañeros también de la base estudiantil están heridos por el gas. Pues hirieron a un compañero, le dieron en la cabeza con el gas lacrimógeno. Su vida está en riesgo, no sabemos qué pueda pasar. Ahorita lo llevaron al hospital, pero está muy, muy grave, muy grave. Se está desangrando mucho. Bueno, escuchamos este audio que nos están compartiendo a través de las redes, y también les vamos a compartir. Están subiendo videos, pues que nos muestran esta violencia que está ejerciendo la policía, y de hecho también el uso ya no nuevo, porque ya lo, de hecho también lo habíamos denunciado aquí en Noticias de Abajo, el uso de este llamado cañón supersónico, que lo que avienta es ruido, un ruido muy molesto, que intenta también disuadir la presencia de manifestantes en las movilizaciones. Una herramienta que no debería de tener la policía mexicana, y mucho menos para estar reprimiendo movimientos sociales. Y bueno, ellos también sacaron un comunicado que los invitamos a que lo conozcan en el portal de Tlachinolan, donde lo están reproduciendo. La página es tlachinolan.org. Y ahí viene este comunicado, y dice así: el saldo es de dos madres heridas y cuatro estudiantes normalistas, dos de ellos de gravedad. Alrededor de las 6 de la mañana de este día arribaron las madres y padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa a la Escuela Normal Rural de Matumaxá, Chiapas, como parte de las visitas que tienen programadas en todas las escuelas normales rurales. Y bueno, esto fue allá en Chiapas. Alrededor de las 6 de la mañana de este día, del día 16 de febrero, arribaron las madres y padres de familia de los 43 a la Escuela Normal Rural de Matumaxá, como parte de las visitas que tienen programadas en todas las escuelas normales rurales del país. El programa era almorzar de 8 a 9, de 10 a 11 reunión con la base estudiantil, y de 12 a 2 reunión con las organizaciones sociales, y a las 5 de la tarde una marcha con todas las organizaciones. Sin embargo, a las 8 de la mañana, más de 200 policías estatales con tanquetas y bombas de gas lacrimógeno se apostaron en la entrada de la escuela normal sin explicación válida alguna. Alrededor de las 8 y media de la mañana, los policías, sin ningún protocolo, empezaron a tirar proyectiles de gas lacrimógeno hacia los padres y madres de los 43 y estudiantes normalistas. La represión duró por espacio de una hora, con un saldo de 3 estudiantes heridos, 2 madres y su nieta de 3 años. Dos estudiantes fueron impactados con un proyectil en la cabeza, uno de ellos de Ayotzinapa, y se reportan como graves, están recibiendo atención médica en la policlínica ubicada en la avenida Quinta Norte. Las madres de familia se encuentran en la escuela normal sin poder salir para recibir atención médica porque la escuela sigue sitiada por la policía estatal. Las madres y padres de familia de los 43 condenamos la represión desplegada y exigimos pronta atención médica a los lesionados, que se abran los procesos penales y administrativos para esclarecer la responsabilidad de los servidores públicos que incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, y se permite la realización de los ulteriores actos de información, difusión y protesta pacífica de las madres y padres de los 43. La denuncia y exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes pretende ser silenciada por el gobierno del estado. Es inconcebible la actitud autoritaria que evidencian las autoridades de este lugar, pisoteando todos los derechos constitucionales y las libertades. Y bueno, este es un comunicado que emite el Comité de Madres y Padres de los 43 y que habla de esta violencia, primero contra los normalistas. O sea, el trato que le dieron a los normalistas de Ayotzinapa no es exclusivo en Ayotzinapa. El gobierno mexicano, incluidos los gobiernos de cada una de las entidades federativas, cada uno de los estados o provincias, como le quieran llamar, ha sido violento y represivo con las normales rurales en cualquier estado, y en el caso de Chiapas ha sido emblemática esa represión, porque los gobiernos de todos los colores, del PRI, del Verde Ecologista, del PRD, de las alianzas que ya gobernaron ahí, han reprimido violentamente a los normalistas de Matumaxá, Chiapas, y ahora con Morena, porque el que está gobernando, Rutilio Escandón, hay que decirlo con voz fuerte, es del gobierno es del partido de Morena, pero no estaban haciendo absolutamente nada y la represión fue muy violenta. Insistimos que consulten las redes sociales donde están compartiendo los videos y las fotografías de esta represión. Y bueno, pues desde aquí condenamos esta brutalidad de la policía chiapaneca, que también hace unos días desalojó un plantón de enfermeras ahí en Chiapas. En fin, esta policía de lo peor, de lo peor. La verdad me acuerdo mucho de que hace casi 2 años, con el movimiento magisterial de la sección 40 de Chiapas, pues ahí, porque eran muchos los maestros, porque eran miles y miles, estos policías cobardes decidieron abandonar las armas y huir de las manifestaciones. Pero cuando se enfrentan a poquitos, cuando es un pueblo desarmado, estos tipejos hacen de las suyas, y bueno, pues realmente merecen castigo y merece la disolución de los cuerpos represivos de nuestros estados, de todos los lugares, porque la policía solamente sirve para mantener a los ricos en su comodidad, en sus privilegios, para mantener alejado el pan del hambriento, y para eso es que se ha inventado la policía. No es para la seguridad, no es para atacar a los feminicidas, no es para detener al narcotráfico, no, es para golpear al pueblo y evitar que proteste y evitar que se rebele en contra de un gobierno injusto y un capital opresor. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y desde aquí nuestra solidaridad con nuestras compañeras madres y padres de familia, y a seguir con esta caravana y a recibirlos y a denunciar esta represión del Estado mexicano. Vamos con más información. Bueno, en una nota que nos comparte Desinformémonos, es sobre que México es el cuarto país más peligroso del mundo para las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Esta información es otorgada por el Frontline Defenders, que puntualizó que tan solo en 2019 se registraron al menos 24 asesinatos de activistas, principalmente ambientalistas y defensores del territorio en las comunidades. El país donde se documentó mayor número de asesinatos fue en Colombia, con 106, seguido de Filipinas, con 43, Honduras, con 31, México, 24 y Brasil, con 23. La coordinadora de protección de FLD para las Américas, Sandra Patargo, indicó que en 2019 fueron asesinados 304 defensores en 31 países, de los cuales 68% se registró en América Latina y 40% fue de ambientalistas. Durante la presentación del Análisis Global 2019 de Frontline Defenders, Patargo explica que de las víctimas en México, 75% de las víctimas se dedicaban a temas de defensa de la naturaleza, un nivel mayor al promedio internacional en ese rubro, que es de 40%. Patargo agregó que la impunidad y la criminalización de los defensores ambientales ha permitido el incremento de los casos de agresión, que incluyen agresiones físicas, actos de intimidación legal y amenazas, en particular contra mujeres, indígenas y colectivos de diversidad sexual. Finalmente, en la presentación se hizo un llamado a las autoridades mexicanas a modificar las disposiciones legales que facilitan el acoso en contra de los activistas y a proteger a los defensores con acciones como fortalecer su sistema de procuración de justicia. Bueno, pues, igual, hace unos días, pues, bueno, semanas, en otra edición del noticiero, pues, les habíamos compartido que habían sido asesinados defensores ambientales de la mariposa monarca en Michoacán. Está el caso de Samir Flores en Amilcingo, y muchos más, ¿no? Es una lástima que en México el ser ambientalista o el ser defensor de la tierra sea motivo para o factor de riesgo para que te maten, ¿no? Bueno, seguimos con más información. Bueno, esta nota es de Educa Oaxaca. El espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas, en conjunto con decenas de organizaciones ambientalistas, condenan los asesinatos de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de derechos humanos ambientales, quienes trabajan a favor de la protección de la mariposa monarca en Ocampo, Michoacán. Las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sino también de la presencia de grupos de crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad. En ambos casos, la impunidad persiste, afirman en su boletín. Además, esta situación de violencia y persecución en contra de estas personas defensoras se podría agravar a raíz de las recientes propuestas hechas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en particular la de crear un cuerpo especializado de protección a ambientalistas con participación de la Guardia Nacional, porque esta medida propuesta no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos. Insisten en que es necesario que generen las condiciones necesarias para que defensores del medio ambiente ejerzan su labor en un entorno seguro y propicio. Por su parte, también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, urgió a esclarecer los asesinatos de los dos defensores que en menos de una semana fueron hallados muertos en circunstancias extremadamente turbias, según esta instancia de la ONU. Y pues la verdad es que tiene muchísima lógica su texto, porque para empezar, luchadores, defensores de la naturaleza, bueno, habría que ver de qué se están defendiendo, o sea, de quiénes. Entonces tampoco necesitamos un guardia nacional que sigue las órdenes de un gobierno que está mandando el megaproyecto de los cuales quieren defender a estas personas justamente. Es contradictorio. Entonces estamos súper de acuerdo con este texto. Estamos apoyando a los compañeras y compañeros. Y sí, que no nos vengan a dar a tole con el dedo con tanta babosada. A luchar, compañeros y compañeras. Vamos con más. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte la Cooperacha, este portal de información cooperativa fresca y solidaria, donde nos habla acerca de la problemática que vive varias comunidades en torno a los megaproyectos que están impulsando en México. En esta ocasión, acá en la Ciudad de México se hizo un foro sobre la problemática que implica el megaproyecto del corredor transoceánico en el Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de la 4T, y en este foro invitaron a Víctor Toledo, el secretario del Medio Ambiente por parte del gobierno de Obrador, y bueno, pues lejos de ir a escuchar las posturas y las informaciones y opiniones que tenían especialistas en torno a este tema, pues llegó y dijo que los trenes iban porque iban, que el proyecto iba porque iba y que lo hicieran como quisieran. Y bueno, realmente una actitud que yo la tildaría de grosera, ¿no? Su actitud. La gente, la verdad, lo escuchó de manera respetuosa, a pesar de que lo que él estaba diciendo, pues no era algo gustoso, ¿no? No era algo que le agradara a la gente, por el contrario, le generaba inconformidad por la postura que estaba defendiendo este funcionario. Pero bueno, el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, afirmó que los trenes van. Al referirse al Tren Maya y al Tren Transísmico que son impulsados por el gobierno federal, el funcionario además dijo que las consultas indígenas fueron legítimas, a pesar de reconocer que no fueron técnicamente adecuadas, como lo marcan los estándares internacionales. Durante el Foro Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía Nacional en el Istmo de Tehuantepec, que transcurrió ese día en el Colegio de San Ildefonso, organizado por Greenpeace, Maderas del Pueblo y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa del Territorio, Toledo señaló que este es un proceso. Esto es apenas el principio. El funcionario destacó que en este proceso se escuchó por más de 6 horas a cada comunidad y la respuesta general fue un sí condicionado. Habló de lo que se va a hacer con estos megaproyectos, desde formar comités municipales, ordenamientos ecológicos participativos para generar un conjunto de lineamientos que deben ser cumplidos. De acuerdo al secretario del Medio Ambiente, para los proyectos que no sean depredadores ni parasitarios de los territorios y culturas, se debe exigir respeto a la riqueza y memoria biocultural, económica, social y solidaria, agroecológica sustentable, pesca ecológicamente responsable, turismo alternativo, autosuficiencia energética y reconversión hacia las nuevas tecnologías renovables. Por su parte, Miguel Ángel García, integrante de Maderas del Pueblo, planteó que se debe discutir el modelo de país que tenemos y destacar el aspecto de la soberanía, pues el Istmo es una región geoestratégica y los 22,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados conforman el muro sin tabiques de Trump. Y bueno, pues una situación, insistimos, lamentable, las declaraciones de este señor, y que pues así literalmente dijo, los trenes van, y le planteó a la izquierda que sea madura, y que la forma madura es que vean cómo se acomodan en medio de los megaproyectos, cómo le entran a los megaproyectos. Entonces, algo a lo que obviamente los ponentes posteriores pues se opusieron y criticaron enérgicamente la postura del secretario. Y bueno, de hecho ahí vamos a escuchar un audio de Rubén Albarrán, que pues él estuvo presente en este foro y nos compartió también una opinión en torno a este foro, pero también hacia la actitud del señor Toledo. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, amigos? Soy Rubén Albarrán y estoy aquí en Foros Naturaleza, Derechos Indígenas, en el Istmo de Tehuantepec. Estoy muy contento, muy alegre, celebro este foro porque nos hemos reunido gente que estamos ocupados en la defensa del Istmo de Tehuantepec, mucha gente experta, mucha gente que viene trabajando durante años, así que están poniendo su energía, están poniendo sus conocimientos, su sabiduría para defender el Istmo de Tehuantepec. También tuvimos pues la visita del funcionario Toledo, nos da gusto que haya venido, lástima que no se quedó a escuchar todas estas voces muy importantes porque son expertos, no están viendo por los negocios ni las ganancias, están viendo por nuestro planeta, están viendo por la biodiversidad, están viendo por los pueblos originarios, están viendo por la familia humana, la familia planetaria, y por eso estamos aquí, estamos llenos de alegría, esta es la alegre rebeldía, así que, y así una conclusión es que los proyectos no van porque no van. Tal vez las voces no se escuchen en todas partes porque sistemáticamente son acalladas, pero sí hay muchas manos y muchas mentes y corazones trabajando en la defensa. Así que lo decimos, el mismo es nuestro y los proyectos no van. Y bueno, esa fue la voz de Rubén Albarrán, que nos comentó acerca de este foro que se llevó a cabo en torno al Istmo de Tehuantepec. Vamos con más información. En una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas, habla sobre las concesiones de agua a las grandes empresas extractivistas. Y bueno, específicamente sobre la... Habla sobre la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, que pone en peligro el acceso del agua de la población y de los agricultores en el Valle de Mexicali. Además de que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, responsabiliza a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de Baja California por privilegiar el acceso, o sea, al uso comercial, en lugar de que sea principalmente para uso de la población. También recordar que Mexicali se encuentra en una zona desértica en la que el clima es seco, no hay mucha vegetación, los acuíferos que ahí existen están sobreexplotados. Y pues bueno, ahora con la instalación de esta empresa cervecera, que fue la que compró Grupo Modelo hace unos años, pues ahora va a ser más escasa la producción de agua, o bueno, más bien el acceso al agua para los habitantes de esas zonas. También nos menciona, bueno, en esta nota, que hay un abuso empresarial por parte de Constellation Brands, debido a que tienen plantas de producción en Nava, Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la empresa se orientan fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y posterior distribución a los Estados Unidos. De ahí la necesidad de realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera con ese país. Mencionan que para realizar o para producir un litro de cerveza se llevan o se gastan 6 litros de agua. México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo. El principal lugar de destino es hacia Estados Unidos. En Mexicali, el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su instalación en el 2015. Primero fue la movilización campesina, que se desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los últimos años en Baja California, llamado Mexicali Resiste. Desde entonces, la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra. Sin embargo, el apoyo gubernamental por parte del Estado de Mexicali continúa. Y pues bueno, los integrantes de Mexicali Resiste mencionan que la CNDH pues no es la institución que les va a garantizar el acceso al derecho al agua, pero pues sí les está sirviendo de apoyo, porque todo el demás apoyo por parte estatal está haciendo hacia la empresa, o sea, les están dando la espalda al pueblo mexicano. También, pues en grandes rasgos eso es lo que está sucediendo en Mexicali. Esperemos que esperar es un poco tonto, ¿no? Pero que no se me fue la idea porque Evo está poniendo, bueno, es cierto. Esperemos que se logre, o sea, que el pueblo de Baja California, específicamente Mexicali, logre obtener esta ganancia de agua y que no los dejen fuera, ¿no? Como es costumbre. Bueno, me parece que ¿sí, con eso acabamos? ¿Ya? Bueno, nada más nos faltaría los audios que nos enviaron para invitarnos a la jornada en defensa del territorio. Y bueno, son dos. Uno de ellos es uno que hizo los compañeros de Radio Milcingo, que ya pronto estaremos también con ellas y ellos el próximo 22. Y otro lo hace la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Antes de escucharlos, les voy a leer algunas de las actividades que ya están preparadas para la dislocada, la acción dislocada global. Hay una dislocada nacional e internacional en el Valle de Chalco. También va a haber un Spoken Noise, va por Samir. Esto va a ser en el Foro Caruso, allá en Puebla. También va a haber Los Zapatistas No Están Solas y Solos. una actividad dislocada por parte de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Esto va a ser a las 12 horas en Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. También hay otra actividad, el colectivo Disruptiva va a ser una dislocada en la barranca de Chamilpa, en calle Ecológico Salquingo, esto el 20 de febrero a las 9 de la mañana. También en la red de resistencia y rebeldía de Tijuana va a ser actividades el 20, 22 y 23 de febrero allá en Tijuana. Y bueno, va a haber una rodada con bicis disidentes y también foros. También en el marco de las jornadas en defensa del territorio, la red de Hidalgo y el Círculo de Estudios Zapatista convocan una mesa informativa y volanteo, esto el 20 de febrero en la Plaza Juárez en Pachuca, esto a partir de las 4:30 de la tarde. También el Pueblo Nahua del Valle de México convoca una actividad el 20 de febrero a las 4 de la tarde en la ciudad de Zumpango, Estado de México. También la red de resistencia y rebeldía JO invita a escuchar los podcasts que se van a realizar para el 20 de febrero en el marco de estas movilizaciones. También al cadenazo radiofónico y la campaña sonora audiovisual que se va a llevar a cabo. También van a haber actividades en el Metro Pantitlán de 1 a 5 de la tarde en CEDIC, calle 5 sin número entre calle Prosperidad y el canal de Churubusco. También ahí van a haber actividades, radio comunitaria y construcción de un periódico mural conjunto. En el Valle de Chalco también el 16 de febrero, ayer domingo, están realizando pintas tanto en la comunidad otomí como allá en Valle de Chalco. Y bueno, también van a haber actividades en el colectivo Zapatista Nesa, en el Palacio Municipal, esto a partir de las 10 de la mañana del jueves 20. También hay un foro en defensa del territorio, esto ya se realizó de hecho el pasado sábado. Muchas actividades. Los invitamos a que consulten la página del Congreso Nacional Indígena.org y también un portal emergente que se hizo para concentrar parte de estas movilizaciones, que se llama Samir Somos Todas y Todos .wordpress.com. Ahí pueden encontrar todas las actividades y también el punto de montaje donde podrán escuchar los programas de radio especiales que se van a hacer el 20 y 21 de 7 a 10 de la noche y el 22 que se va a hacer allá en Amilcingo, la transmisión de la asamblea popular que se va a estar llevando a cabo. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar estos audios. Yo creo que antes ya nos despedimos y bueno, pues les agradecemos su presencia, su escucha. Esperamos que haya sido de interés la información que les hemos estado compartiendo en esta emisión. Y bueno, también un saludo a todas las radios que nos retransmiten. De hecho, hay una nueva radio, ¿no?, que nos mandó un mensajito para avisarnos que también se sumaban a esta transmisión del noticiero. Les agradecemos de todo corazón. Son de esas cosas que nos llenan, ¿no?, de ánimo para seguir produciendo este programa. Y bueno, pues a todas ellos y ellos les agradecemos por el esfuerzo, el espacio que nos hacen en sus diales, en su transmisión. Y vamos a estar atentos también a invitarlos a que nos manden sus comentarios, sus podcasts, sus audios, para también compartirlos con las demás radios. Y bueno, también esta semana fue el Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues a todas y todos los radialistas les mandamos un abrazo cariñoso y pues gracias por también dejarnos ser parte de su esfuerzo radiofónico. Ah, la radio es Radio Comunitaria Naxmé de la Montaña de Guerrero. Entonces, bueno, gracias. Pues sí, a la bandita de Guerrero un saludo. Y bueno, pues vámonos con un tema musical. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado Omar. Y de este lado Crista. Y bueno, esperamos que Crista ya tenga mejor su voz para la próxima programa, que está un poquito enferma. Pero bueno, vámonos con Las Manos de Filippi, Los Métodos Piqueteros. Oh, sí. Antes íbamos a poner los audios. Ya se... Podría haber dicho de este lado. entrado Alex Lora. Se nos está haciendo bolas aquí todo el, la programación, pero ahí van los audios. Y bueno, el primero, insistimos, es de Radio 1005 y el segundo de la Coordinación Metropolitana. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Les saludamos desde la comunidad de 1005, lugar donde se encuentra ese espacio. A un año de tu asesinato, el dolor en los pueblos sigue latente. Un año sin ti. Un año sin justicia. Un año con rabia, tristeza e indignación. Es por eso que convocamos a una marcha el viernes 21 de febrero en la Ciudad de México. El transporte es gratuito, solo necesitas registrar. Para hacerlo, acude a la ayudantía de 1005 de 7 a 8:30 de la noche o envíenos un mensaje de texto en la página Radio Comunitaria 1005 100.7 FM. Salimos a las 8 a.m. del centro de 1005. Tu muerte no quedará impune. Tu semilla se esparcirá. Jornadas de defensa del territorio y la madre tierra. Samir, somos todas y todos. No al Tren Maya, no al PIM, no al Corredor Interoceánico. La Asamblea de Resistencias de 1005, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos participantes en el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Convocamos a las Jornadas de Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Samir, somos todas y todos. De acuerdo al siguiente calendario. 20 de febrero 2020, acciones dislocadas en México y el mundo en defensa del territorio y la Madre Tierra, por justicia para nuestros muertas, muertos, nuestros desaparecidas, desaparecidos, nuestros presos, presas, y en contra de los megaproyectos de muerte. 21 de febrero de 2020. Marcha por justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros presos y en defensa del territorio y la Madre Tierra. Ciudad de México, punto de partida, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Reforma, 16 horas. 22 de febrero de 2020, Asamblea en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, en el centro de la comunidad de 1005, municipio de Temoac, estado de Morelos, a partir de las 10 horas. Metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el SIG y su vocera Marichuy. Preferimos morir en el combate que morimos. Mucho coraje. A esto les llamamos a que como seres humanos se pregunten ¿a qué están dispuestos, dispuestas y dispuestoas para defender la guerra que hay contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos? Y a qué, cuando tengan su respuesta, según su pensamiento, se la hagan saber a los patrones y capataces. Yeah.